Es un placer estar con ustedes nuevamente, amables oyentes, en el momento en que hacemos un resumen de la conversación de esta semana. Bienvenidos con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que esté gozando de la compañía familiar y también de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial junto a ellos. Bueno, siempre nosotros nos hemos presentado, pero también detrás de los controles está Felipe, que nos atiende y nos lleva adelante esta transmisión. Ah, y siempre hay un equipo que está trabajando. Algo más. Sería bueno también agradecer los muchos mensajes que nos llegan a través de internet, mensajes de aliento, de, en fin, es muy grato tener esa comunicación con nuestros auditores. Y bueno, nosotros estamos acá tras un micrófono y no sabemos quién está escuchando, pero es, como dije, grato recibir esa comunicación que nos pone en contacto también con quienes están escuchando el programa. Por eso mantenemos una página www.escuelasabatica.cl para dar la información más detallada de lo que son los estudios de la Palabra de Dios. www.escuelasabatica.cl. Durante esta semana hemos estado conversando acerca del reavivamiento prometido, una misión divina cumplida. Efectivamente ha sido así. Durante todo el trimestre ha estado centrado en el reavivamiento y la reforma. Miramos un poquito lo que es una necesidad imperiosa en la Iglesia. Tocamos el tema de la oración, la palabra, el testimonio, la obediencia, la confesión, la unidad y el discernimiento en relación al reavivamiento. Y luego hablamos acerca de la consecuencia que traería la reforma, que hay una situación que se presenta cuando hay reforma, tiene que haber un crecimiento, tiene que haber un cambio, tienen que haber nuevos pensamientos, tienen que haber buenas relaciones, y si hay malas, arreglar esas relaciones. Y nuestro tema de esta semana, que Dios cumple lo que ha prometido, y espero un día tenernos siempre eternamente viviendo con Él. Hay un texto que podría servirnos como base, se encuentra en Santiago capítulo 5, versos 7 y 8, y dice: Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Interesante cómo se expresa esto. Por tanto, hermanos, tened paciencia. ¿Y por qué tener paciencia? Mira, allí en el libro de Salmos capítulo 73, o Salmos 73, dice, hablando de David, que quizás a veces se impacientó con algunas situaciones. Él dice: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resfalaron, imagínate lo que está pasando, resfalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes. Él está mirando el mundo, viendo la prosperidad de los impíos. ¿Por qué tener paciencia? Justamente porque algunas cosas a veces nos aparecen muy irregulares a la vista y pareciera que ellos crecen y nosotros menguamos. Pero Dios ha sido bien justo para darnos lo que necesitamos y en el momento oportuno nos dará también el Espíritu Santo, esta lluvia temprana y tardía que tanto necesita la Iglesia y cada individuo. Ahora, fíjate, el Señor nos dejó una gran comisión, como se le llama. Allí está registrada en el capítulo 28 del Evangelio según San Mateo, los versos 18 al 20, donde dice: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La verdad es que si nosotros miramos lo que el Señor, o escuchamos la palabra de Jesús, le estaba pidiendo el imposible, humanamente imposible, predicar a todo el mundo, imposible. Pero el Señor no solamente les dio el mandato, sino también las herramientas como podían cumplir con esto. Porque Él le dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, en ese momento el Señor se iba al cielo. ¿Y cómo era que podía estar con ellos hasta el fin del mundo? Porque el Señor les había prometido, les había hecho una promesa. He aquí os enviaré el Espíritu, dice, el Espíritu Santo. Y lo dice ahí en Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, justamente estaba pensando en ese texto porque el Espíritu Santo fue el que quedó con ellos. Me seréis testigos, dice, hasta lo último de la tierra. Pero ¿cuándo? No en cualquier momento. Tú recuerdas que ellos no estaban dispuestos a predicar. En algún momento no lo estaban dispuestos. Incluso huyeron, se arrancaron, estuvieron escondidos. Pero la promesa de Dios estaba allí. Me seréis testigos en todos los lugares, en todas partes. Y para eso vas a recibir poder, vas a recibir autoridad, vas a recibir potestad para hacer el trabajo que necesita. Y efectivamente, estas 12 personas, vamos a decir 11, porque después fue agregado Matías, tú recuerdas, pero la verdad de las cosas parece que Dios tenía otro personaje que era Pablo y que iba a reemplazarlo al discípulo. Pero ese es otro tema. Y ellos 12 como base de este cometido llegaron a todo el mundo. ¿Cómo fue la predicación abarcando? ¿Cómo cumplieron la misión? Pero ¿cuándo la cumplieron? Cuando vino sobre ellos el bautismo del Espíritu Santo. Ahora fíjate, un poder prometido. Exactamente. Sí. Fíjate, ellos necesitaban este poder. ¿Por qué razón? En primer lugar, el territorio era demasiado amplio. Mucha gente a quien llegar, por sí solos era imposible. Pero si a eso le agregamos que el enemigo estuvo siempre dispuesto a hacerles la guerra, ¿eh? Satanás siempre estuvo tratando de crear problemas y dificultades en la predicación del Evangelio. Ellos necesitaban este poder. Por eso que el Señor se los entregó. Le entregó este poder que hizo de ellos un instrumento. Fue el Espíritu Santo el que llevó a cabo esta labor prácticamente, tomando como instrumentos a estos hombres que tenían defectos como nosotros, que tenían las mismas limitaciones que nosotros. Lo único que su predisposición a ponerse en las manos del Señor fue lo que hizo de ellos algo diferente. Ahora, tomando este concepto que decía Jesús, mira, yo voy a estar todos los días con ustedes, no me voy a separar, pero también estaba hablando de que Él iba a ir al cielo, entonces uno tiene que revisar un poquito cuando Jesús les habla a sus discípulos en Juan 16:7. Empero yo os dije la verdad, os es necesario que yo vaya, porque si no fuese el Consolador, y aquí está la intervención del Espíritu Santo, exactamente, no vendría a vosotros, mas si yo me fuere, os lo enviaré. Entonces, de esa manera Cristo iba a estar siempre presente con ellos, la unción del Espíritu Santo haciendo su labor, y efectivamente cuando uno revisa los antecedentes, hicieron un trabajo maravilloso guiado justamente por la unción del Espíritu Santo. Ahora fíjate, el enemigo, como te decía anteriormente, trató de impedir la labor de los discípulos, la labor del cristianismo, que el cristianismo siguiera avanzando, y utilizó dos elementos. La persecución, ellos fueron perseguidos, fueron diseminados por el mundo, vamos a decirlo así, exactamente, de alguna manera. Pero esto sirvió precisamente para que ellos arrancaron. Y cuando eran pillados y eran llevados al circo romano, por eso la persecución y el circo romano fueron dos elementos que el enemigo utilizó, cuando eran llevados al circo romano, la testificación de ellos fue tan poderosa que el cristianismo, en lugar de menguar, crecía cada vez más. Era un semillero, dice. Era el semillero. Entonces, por ese medio, el cristianismo se fortaleció. y por medio de la persecución se diseminó. Entonces, en estos dos casos, el Espíritu Santo guió todas las cosas que, de manera que el plan del enemigo no tuviese éxito. Incluso cuando uno revisa un poquito la historia, se da cuenta que el enemigo también cambió sus planes. Sí, de todas maneras. Ya no persiguió más, dio abertura, pero con ello también entraron las falsas herejías dentro de la iglesia. Pero la promesa de este Espíritu Santo estaba de alguna manera simbolizada por la lluvia temprana y tardía. Habíamos comentado un poquito de que el simbolismo en la iglesia, perdón, en la Biblia, es muy hermoso encontrarlo, ya sea en el agua, en el viento, en el fuego, ¿no es cierto? Y todo esto de alguna manera representando algo que iba a venir. Tú tienes allí, por ejemplo, en Joel 2:21, dice: Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Está hablando de una situación muy puntual de Israel en ese momento, en los tiempos de Joel. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en tierra, en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado, mire, y aquí viene la aplicación que se va a hacer y la que estamos haciendo nosotros, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. En otras palabras, lo que nos está diciendo acá, que esto que era físico, que era material, que era la tierra, que iba a ser remojada, voy a decir así, para que el fruto creciera y a la vez en el último instante apareciera una lluvia tardía que haría salir el fruto maravilloso, bueno, apto para el consumo. En lo espiritual, Dios va a hacer exactamente lo mismo con la lluvia tardía y la lluvia temprana. Bueno, dijimos también que en los tiempos bíblicos se araba y se sembraba en el otoño después de la lluvia temprana, que hacía que la semilla germinara. Luego la lluvia tardía caía a fines de la primavera y llevaba los frutos a la maduración. Entonces está tomado de esto, que los discípulos conocían muy bien. La persona que estaban escuchando el mensaje tanto de los profetas como los discípulos en el caso del Señor, eran cosas conocidas. Siempre Dios nos lleva de lo conocido a lo desconocido. Entonces, así también esto que era muy común allí en esos tiempos fue llevado al terreno espiritual. Por eso que era fácil de entender cuando hablaba de la lluvia temprana, la lluvia tardía. Aquí se está hablando, por ejemplo, en la lluvia temprana, nosotros podemos ver el derramamiento del Espíritu Santo sobre los discípulos en Pentecostés. Y la lluvia tardía es la que será derramada sobre la iglesia en el tiempo del fin para completar la misión. Terminar la obra, justamente. Exactamente. Los discípulos esperaron ese momento, año 31 después de Cristo, pero ellos no aguardaron, como decíamos, ociosos. El relato dice que estaban de continuo en el templo alabando y bendiciendo a Dios. O sea, era una obra que se llevaba adelante, y en el Pentecostés llegó de una manera extraordinaria lo que es el derramamiento de la lluvia temprana. Y la tardía, como tú decías, es un momento en que se espera para terminar la obra, para que el fruto que ya está listo sea cosechado y se lleve a los graneros del cielo. Y para comprender esto, creo que es bueno leer Joel capítulo 2, versos 28 al 32. Usted puede leerlo completo y se va a dar cuenta ahí cómo por medio del profeta Joel el Señor promete el derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne. Porque él dice: y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Aquí está hablando precisamente del derramamiento del Espíritu Santo sobre todos aquellos que estén preparados para recibirlo. Quizá un paréntesis, Horacio, porque ¿sí? De improviso dice: hoy tenemos que ver visiones, tenemos que hablar. Bueno, el trabajo va a ser hecho de la manera que el Espíritu Santo lo indique y sea necesario hacer. Porque si yo pienso haber visiones y no uso esas visiones para el bien, ni la predicación del Evangelio no sirve de nada. O sea, el Espíritu Santo dirige eso para que sea el Evangelio predicado. No es cualquier visión tampoco. Y no tampoco porque cualquier visión, exactamente. Tiene que ser alguien que esté consagrado al Señor, y el Señor siempre hace algo con propósito. Hay quienes hoy día hablan lenguas, pero no se entienden esas lenguas. Y tampoco uno no ve un propósito muy definido en el día de Pentecostés, cuando fue derramado el Espíritu Santo y ellos predicaron. Las personas que estaban allí en Jerusalén tenían distintos idiomas, pero cada uno escuchó el mensaje del Señor en su idioma y pudo entenderlo. Fue un mensaje que llegó a sus mentes y a sus corazones. Entonces, así también, todo lo que hace Dios tiene un propósito. Y no habrá nada que el Señor haga porque sí, ni tampoco creo que lo haría para tratar de enaltecernos a nosotros, porque eso sería realmente una tentación mediante la cual, en lugar de alabar a Dios, a lo mejor pecaríamos contra Dios por nuestro ego. Exactamente. Mira, en relación a los requisitos de la lluvia tardía, que es la que nosotros ahora tenemos que esperar y llamar, dice, todos estos, los discípulos, perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Eso dice Hechos capítulo 1, verso 14. Claro. O sea, había por lo menos algunos conceptos que están también claros. El hecho de perseverar, insistir, estaban siempre llamando, ¿no es cierto?, a que el Espíritu Santo viniera, unánimes en oración y ruego. Este es un detalle que creo que hay que tomar en cuenta, porque también Zacarías 10:1, uno de los profetas menores, dice en Zacarías 10:1, pedid a Jehová lluvia en la estación tardía, Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Recuerda usted que estamos haciendo una aplicación a estos textos que eran realidad en el tiempo de Zacarías. Necesitaba la lluvia tardía para que el fruto madurara. Hoy día necesito la lluvia tardía del Espíritu Santo para que maduren los frutos que están listos para la siega de la venida del Señor Jesús. Fíjate, en relación con el texto que se leyó de Hechos 1:14, donde dice que todos perseveraban en oración y ruego, tenemos también que en Hechos 4:31 dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, hablaban con denuedo la palabra de Dios. El Señor les concedió al Espíritu Santo, pero con una misión muy específica, predicar el Evangelio. Exactamente, o sea, la venida del Espíritu Santo es justamente para predicar el Evangelio. Bueno, y en San Juan capítulo 6, verso 63, tenemos que el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. La palabra que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Bueno, aquí nosotros vemos que el Señor utiliza su palabra para vivificarnos. Recordemos que hemos estado estudiando un reavivamiento y una reforma. Bueno, ese reavivamiento llega justamente mediante la palabra del Señor. Ella es la que nos da vida, la que nos impulsa, la que nos da el poder, la que nos lleva a predicar, a compartir las buenas nuevas de salvación. Tenemos que pedir al Espíritu Santo, y lo dijimos en un momento. ¿Por qué, si el Señor sabe que necesitamos el Espíritu Santo, por qué tenemos que pedirlo cuando Él podía concedernos el Espíritu? Bueno, tenemos que pedirlo no porque Él no esté dispuesto a dárnoslo, sino porque no estamos preparados para recibirlo. Al pedirlo, Dios nos lleva a un arrepentimiento profundo. Entonces, creo que eso es lo que hace que podamos ser utilizados por el Espíritu Santo. Si no, el yo estaría presente y sería un problema real. Bueno, Cristo, hablando acerca de esto, y en Lucas 11:13, Él dice que, pero pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Está hablando de un concepto de relación padre-hijo. Y él dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? ¿Por qué pedirlo? ¿Porque lo necesitamos? ¿Porque Él está llano a entregarlo? ¿Porque Él es nuestro Padre y nos dará las mejores dádivas a nosotros? Y la mejor dádiva del cielo en un principio fue Cristo Jesús viniendo en persona a estar con nosotros y dejarnos el colaborador, el paracleto, el ayudador, el que está al lado nuestro, para guiarnos, para hacernos entender y principalmente comunicar a otros la venida de nuestro Señor, el Evangelio de salvación. Por lo tanto, los requisitos para la lluvia tardía son justamente perseverar, el orar, el rogar, el mantenerse, el arrepentimiento, la conversión, ¿no es cierto?, según los textos que usted puede repasar en su Biblia. Salmo 51, 10, tú lo habías leído. Sí. Decía, crea en mí, o sea, hazme nuevo, hazme un nuevo corazón, un corazón que sea limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. O sea, hazlo todo nuevo, Señor, porque yo no tengo nada. Y no eches delante de ti, y no me eches delante de ti. Esto está diciendo que él necesitaba ahora estar en la presencia de Dios. Y la persona cuando está en pecado, huye de la presencia de Dios, así como huyó, se escondió Adán y Eva. Y no quites de mí tu Santo Espíritu. Bueno, cuando una persona tiene el Espíritu de Dios, recuerda que estuvimos hablando de el ser. Cuando somos cristianos, es imposible esconder nuestra condición. Y es interesante lo que nos dice Hechos 4, versos 13 y también el verso 20. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Mira qué importante. Ellos habían estado con Jesús y el hecho de estar con Jesús había cambiado a estos hombres. Les había hecho diferentes, pero positivamente. Ellos habían cambiado definitivamente. Ahora, en el verso 20 dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos finalmente dicen que ellos no pueden dejar de predicar al Señor, no pueden dejar de dar a conocer las buenas nuevas de salvación. Bueno, basta uno recordar el momento cuando estaba Cristo por ser apresado, ¿te acuerdas? Sí. Todos arrancaron, incluyendo a Pedro, que era el valiente que iba a estar hasta la muerte con él. Y cuando él vino para estar con Jesús de lejos, lo negó tres veces. O sea, mire el Pedro cómo cambió, como una nueva experiencia con el derramamiento del Espíritu Santo. Por eso que la Biblia dice que nosotros tenemos que ser bautizados, pero de fuego. ¿Qué expresión será esa? Allí en Mateo 3:11 dice, yo a la verdad, hablando Juan el Bautista, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ahora, fíjate, el Espíritu Santo en Pentecostés dio poder a los discípulos para testificar con efectividad. Y su testimonio fue tan poderoso que una turba rebelde en Tesalónica gritó, estos que trastornan el mundo entero también han venido aquí. Tú sabes que hay varios símbolos, y lo hemos conversado durante la semana, estos símbolos del agua, del viento, del aceite, obra del Espíritu Santo, tanto el agua y el fuego purifican. Y esto es lindo, el bautismo del fuego, porque va a purificar. Tú sabes que en el momento que el oro llega a ser puro, ha pasado por un proceso de fuego y muy intenso para que saque toda la escoria y sea lo que es el oro puro, y Dios nos considera como oro maravilloso. Pero tenemos que pasar por ese derramamiento del Espíritu Santo para que nos saque quizás la escoria, los rencores, el resentimiento, el deseo de no estar con Él. Son cosas que el fuego va a ir purificando y nos va a llevar, de hecho, a entender algunas cosas que quizás no entendemos, como por ejemplo a Moisés cuando se le aparece una llama de fuego, una zarza ardiendo que no se consume, era extraño. Y allí se encontró con el Señor, con una gran comisión. Y mientras hablaba, estaba recordando el caso de el diluvio. Primero el Señor purificó este mundo con agua, pero al final lo va a hacer con fuego. Ahora, como tú decías, el fuego es un símbolo del Espíritu Santo, un símbolo de Dios mismo. Y ese, cuando se le apareció allí en la zarza, en el desierto, a Moisés, Moisés tuvo curiosidad de ver por qué la zarza no se consumía, siendo que había fuego. Y ahí el Señor le dice: quita el calzado de tu pie porque el lugar donde estás es santo. Claro, la presencia de Dios lo hacía santo. La presencia ahí se manifestó como un fuego. Y hay otras oportunidades cuando el fuego ha sido la representación de nuestro Dios. En el caso de Elías, cuando se presenta para hacer el sacrificio, sí, los también. Dioses también hicieron lo mismo y no descendió nunca fuego del cielo, pero en el caso de Elías sí, consumió, dice, hasta el agua, no quedó nada. Fue un sacrificio perfecto, reconociendo que Dios era un Dios maravilloso. Fíjate ahí en Malaquías 3:2, dice, porque Él es como fuego purificador. Entonces tenemos esta relación de Dios con el fuego que aparece bastante en las Sagradas Escrituras. Incluso en el derramamiento del Espíritu Santo, y que nosotros llamamos la lluvia temprana, capítulo 2, versículo 1, así estaban ellos todos unánimes, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento. Mira, el viento nuevamente aparece recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas, y esto es importante hacerlo notar, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Así es. Como de fuego. Y el libro de la carta a los Hebreos, allí en el capítulo 12, verso 29, dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Bueno, con eso ya creo que con todos los textos que hemos leído, no cabe la menor duda de que el fuego es utilizado como un símbolo de Dios y de su obra. Y nos quedamos con el final. ¿Para qué tanto estudio? Justamente para recapacitar sobre estas cosas maravillosas acerca de la palabra de Dios, y que Dios está preparando un pueblo para su encuentro final. Así es. Porque la gran controversia, esta que ha existido entre Cristo y Satanás, llegará a su fin. Así es. Como dice el autor, Jesús gana, Satanás pierde. Es como decir las últimas palabras para resumir nuestro estudio. Y Apocalipsis lo describe, quizás usted lo lea con detención. Entonces el ángel se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis capítulo 12, verso 17. Y note usted que Satanás siempre ha estado en símbolo del dragón, ese Satanás, que trabaja por medio de los seres humanos, quiso destruir a la mujer, a la descendencia de la mujer, perdón, al hijo que venía, no lo logró. Cristo hizo su trabajo, maravilloso trabajo de salvación, pero luego ahora está haciendo su guerra contra la descendencia, contra el resto, contra el remanente, y de alguna manera ese remanente somos nosotros, que estamos llegando al tiempo del fin. Así es. Pero con dos características: guardan, sí, los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y la buena noticia que nosotros debemos compartir es que Jesús derrotó a Satanás en la cruz, pero volverá otra vez y triunfará sobre los poderes del infierno y pondrá fin definitivamente al mal. Eso es lo más importante. El Señor va a terminar con el mal, va a terminar con el pecado y sus consecuencias, porque las consecuencias del pecado siempre han sido nefastas. Siempre he pensado que va a haber un momento de reencuentro. Y gracias a Dios ese momento creo que está llegando. Tenemos que estar preparados para ello. Y como dice el conflicto de los siglos, terminando esto, dice, el gran conflicto ha terminado. Ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el universo está purificado. La misma pulsación de armonía y de gozo late en toda la creación. De aquel que todo lo creó manan vida, luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto, todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza sin mácula y en júbilo perfecto que Dios es amor. Bueno, estamos contentos porque hemos terminado nuestro estudio. Quizás muchas cosas podríamos haber dicho. El tiempo siempre es nuestro derrotero. Pero usted tiene la opción de seguir estudiando estas cosas maravillosas, porque pronto viene Jesús a buscarnos. Y terminaremos aquí. El estudio no termina. Seguiremos avanzando en una nueva faceta. No sé si usted ha escuchado acerca del santuario. El santuario terrenal, en el santuario celestial, la labor de Cristo en el santuario. Hay lecciones tan hermosas y maravillosas que vamos a extraer de todo este estudio en el próximo trimestre. Los meses van a ser cortos para encontrar la sabiduría, la profundidad y la historia que se relata justamente en el santuario. Está usted cordialmente invitado a su programa Diálogo Bíblico. Que el Señor los bendiga, nos encontramos entonces. Cuando Jesús ascendió al cielo, prometió que por medio de su Espíritu Santo les daría poder a sus discípulos terrenales para proclamar el Evangelio hasta el fin de la tierra. Estas promesas alcanzan su cumplimiento completo en la iglesia de los últimos días, cuando el poder de la lluvia tardía descienda y su pueblo participe con él en la terminación de su misión sobre la tierra. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Un cariñoso abrazo para usted, nuestros mejores deseos para sus seres amados, y será hasta la próxima.